peor que me ha pasado fuiste tú. Esa fórmula de hacerlo es genial. Tienes esa diferencia al amar. Esa fórmula te hace algo especial. El mejor que me ha tocado fuiste tú. Fue una gran demostración. Esa fórmula te hace el mejor, el mejor de los amantes, el mejor con experiencia, el que me enseñó la forma, la más buena de amar. Enseñado fuiste tú. Esa fuerza al amarme es genial. Sabes bien cuando me tienes que besar.